Nada, nada, nada para mí. Todo, todo, todo para él. Y así me dejaste. Si fui yo quien te enseñó a ser infiel. Te robé de otros brazos. No me preguntes por qué fue. Solo sé que me enamoré. Y hoy pagando estoy aún. Nada, nada, nada para mí. Todo, todo, todo para él. Y así me dejaste. Lo miraba siempre en tono diferente. Nunca pude sospechar que en mi trampa yo caí. Tu relación con él siguió y me creía un ganador. Me enamoraste, me engañaste con una mentira. Me abandonaste y me quedé tan solo. Nena, no llores, no vale la pena. Aunque lo jures, no te creo nada. Me enamoraste, me engañaste con una mentira. Me abandonaste y me quedé tan solo. Nena, no llores, no vale la pena. Aunque lo jures, no te creo nada. Nada, nada, nada para mí. Todo, todo, todo para él. Y así me dejaste. Lo miraba siempre en tono diferente. Nunca pude sospechar que en mi trampa yo caí. Tu relación con él siguió y me creía un ganador. Me enamoraste, me engañaste con una mentira. Me abandonaste y me quedé tan solo. Nena, no llores, no vale la pena. Aunque lo jures, no te creo nada. Me enamoraste, me engañaste con una mentira. Me abandonaste y me quedé tan solo. No llores, no vale la pena. Aunque lo jures, no te creo.